Muy buenas noches, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas. Estamos iniciando Sur Sex and Roll Radio de este jueves 24 de abril del 2008. ¿Qué tal? Coyote Lagañas? ¿Qué tal? Muy buenas noches, René Venturoso, qué bueno que estás aquí en este jueves, cabina. En esta nueva emisión de Sur Sex and Roll, hoy 24 de abril del 2008. ¿Por qué repites la introducción que ya dije, Coyote? Pues para... Pues si no se la aprendieron, por si... Por si no me estaban haciendo caso. Por si no te pusieron atención, pues ya de este modo rematamos y damos un contexto mucho más amplio de qué fecha estamos para que cuando llegue el holocausto nuclear y este mundo se termine, encuentren esta grabación digital en alguna de sus computadoras o dispositivos avejentados. Seguramente ya no con carbono 14, sino con otro tipo de tecnología sabrán a qué fecha se está refiriendo ese cacharro. Pero aparte con esta grabación. Ok, coyotes. Todo ese choro me sacaste de la manga. Exactamente. Eso, pero está bien. Y estuvo muy bueno, fue como un cuento. Sí. Ok. ¿Y qué tal? ¿Qué has hecho en la semana? ¿Cómo estuvo? Pues una celebración bastante sustanciosa el día sábado de mi onomástico en el cual estuviste presente. Muchos claro, de nuestros escuchas bueno. Estuvieran ahí también. Y fue un festejo bastante intenso en donde llegó gente muy interesante. Y se armaron una especie ahí como de contactos entre toda la banda. Y los amigos de tus amigos son mis amigos. Y se hicieron todos amigos y fuimos felices durante la noche. Exactamente, hasta el domingo. Hasta el domingo que acaba de pasar. Así es. Y bueno, pues, ¿por qué no nos vamos ya a la cuestión rock and rollera, a la cuestión musical, para ir organizando un poco este relajito, esta cuestión de cerebrada? Me parece muy bien, Coyote. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con algo de los Ghastly Ones? Bastante bien, bastante algo tenebroso. Ponchadón para que la gente pues vaya animándose. Agarrando carrera en este programa. Exactamente, uh-huh. Muchísimas gracias a toda la gente que ya nos hace favor de escucharnos. Está ahí el señor, ¿quién? Chubidubi, que ya le pasamos. Ah, les presumimos, amiguitos y amiguitas, que, bueno, a lo mejor no están escuchando o algo raro está pasando. O están en unos siglos adelante escuchando esta grabación. Nos pueden escuchar en radio.fabricademitos.com. Bueno, ese era en el 2008. Exactamente. Bueno, ahora quién sabe, ¿no? Ahí me comprometo que cada vez que transmitamos, ahí podrán escucharnos siempre. Para ya no estás darles direcciones de váyanse aquí, váyanse allá, píquenle acullá. Siempre en la fábrica, en radio.fabricademitos.com, nos podrán escuchar. Pase exactamente. Lo que pase. Compromiso válido exclusivamente en el año 2008. Por si es que, repito, están escuchando esta grabación en el futuro. Ya si es el 2009 o el 2099. No, yo hablo así de un año 3000 o algo así. Después del holocausto nuclear aquí en... Después de la segunda invasión de... Después de la cuarta guerra mundial o algo así. Exacto, después de la tercera llegada de Jesús. Ay, ¿cuándo fue la segunda? Ok, Maggie. Nos vamos a rock and roll, los Ghastly Ones. Y esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx o Fábrica de Mitos. ¿Realmente ya no estamos transmitiendo por Conexión Rock? Pues, ay, que es lo mismo que al revés. Ya después nos ponemos de acuerdo desde dónde. Solo buenas rolas. Bien, ya estamos de vuelta. Estuvimos con el identificador de John Buson Trio. Pero antes escuchamos a los Drunk Marbles con Runaway from Sardos. Muy buena película, véanla. Si están en humor de ver películas malas. Y Ghastly Ones con Action Squad. Pues esto sigue siendo Sussex and Roll. Para los que no saben y para los que sepan, pues se los recordamos. No, pues deberían de saberlo, porque no pueden llegar por accidente como sintonizar el dial. Tienen que dar el clic inmediatamente para sintonizarnos. Exactamente. Y si no, están ahí de... por casualidad. Y si están ahí nomás de escuchones y sin platicar, agréguenos subsexradio@gmail.com y ya estaremos platicando con todos ustedes de cosas interesantes. Exactamente, como las que a continuación mencionaremos y que no seleccionamos a la... Pero pues vámonos a la cuestión de todo mundo, Renecito te decía, se vuelve ya famoso en internet últimamente. Claro. Ya como que desde que existe el internet ya todo mundo accede a su minuto de fama de manera más sencilla. Hay unos 15 minutos ya, creo que con el internet y con lo nuevo fast track que es esto, ya no son 15 minutos, serán como 7 minutos y medio. Exactamente, ya como que va incrementándose los minutos de fama. Como bueno, por ejemplo esta chica, que se ha hecho famosa, se llama Mandy. Y es una chica que dice, me voy a acostar con todo aquel que sea virgen y defienda que el internet siga siendo como lo conocemos hoy, neutral. Chale, y yo diría, maldita sea, yo no defiendo al internet que sea neutral, aunque soy virgen. No, o sea, cumples que yo con no dentro de su target. No cumples con uno de los requisitos. Cualquiera pensaría que fuera el primero que no cumpliría, pero... Exacto. Pero no. Pero no. Híjole. Y de hecho, si ustedes cumplen con esos requisitos y pasa que están viviendo en Estados Unidos, porque pues ella se va a movilizar a cualquier lado de Estados Unidos. Ella paga los gastos de traslado. De traslado. Ustedes le invitan la cena, el lugar y la acción. Exactamente, pero tienen que ser vírgenes y, como dijo Renecito antes, apoyar a la internet libre, porque todo esto es una iniciativa. Esta mujer de atributos suculentos. Pues de hecho es guapa, de piel, ¿eh? O sea, no es una chica que tú digas de lo hace por tener acción. Llamativos. No. No. Es una mujer que realmente es atractiva y que es una activista social y que está utilizando su cuerpo como herramienta de anarquía sistémica. Felicidades. Ojalá. Merece un aplauso de los que ponemos en South Sex and Roll. Casi porque no ponemos ojalá de esos. Muchísimas féminas hicieran algo así. Felicidades. Demasiadas risas, aplausos enlatados. Exactamente. Y bueno, pero no les pasé la dirección, perdón. Es don'tstayavirgin.com. Exacto, y pueden visitarla y llenar sus datos en los cuadros. Un formulario. Exacto, que corresponda para que esta señorita a vuelta de correo les haga una cita. Ay, wow. Pues tú deberías intentarlo, René. ¿Cómo que? Porque si vive en Estados Unidos no cumplo con los requisitos. Cumplo con los dos primeros requisitos. Ay, sí. A virgen y apoyar a internet libre. Claro. Efectivamente. Claro. Bueno, además, pues, esto es. Se empiezan a ver ya las primeras respuestas de la intención que ya habíamos comentado antes de empezar a regular el ciberespacio, que no es algo muy lejano y que seguramente nos va a tocar la rasurada hasta nosotros mismos. De hecho, en Estados Unidos y en Inglaterra, por eso surgió esta señorita, hay movilizaciones de las compañías clásicas, o sea, de Broadcom, AT&T, Verizon. Exactamente, los trusts. Así las compañías gigantescas que dicen, oye, se nos está saliendo la gente del guacali y no estamos ganando dinero. ¿Qué podemos hacer? Pues, caramba. Porque otra de las ventajas del internet como lo conocemos hoy en día es que la mayor parte de la gente lo que ve es lo que hace la otra gente. O sea, no pueden cobrar por eso. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Dicen, bueno, está bien, si quieres visitar Wikipedia, MySpace, Hi5, todas esas páginas que solemos visitar muy seguido, vas a tener que pagar una cuota extra. Pero tenemos otros servicios parecidos, pero chafas porque la gente no los usa y esos son gratis. Y esos son nuestros. Ajá. Porque al final de cuentas nosotros los elaboramos y las grandes empresas no tienen cabida en la internet. Afortunadamente este sigue siendo un programa de radio independiente en el cual ustedes pueden expresar sus ideas de manera también autónoma y autogestiva. ¿Y por qué no nos vamos ya a rock and roll para dejarnos de estos choros sociales que tanto nos embriagan? Exacto. Ok, Coyote, te toca elegir la selección musical del día de ahorita. Ah, ok. Bueno, pues mira, ¿por qué no te pones la 6? Esta es una banda venezolana que vive en los Estados Unidos. Ellos se hacen llamar King Chango y este es un cover a una canción de The Police, bastante buena. Y esto es así como, ¿qué haces del otro lado, maldita sea? Si tu terruño está muy lejos, ya no venga para acá, quédese mejor allá. Esto es el Mil Usos o un alien perdido en Nueva York. Ok, esto sigue siendo solo Sex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Chango te lo va a cantar. De aquí de Nueva York te lo voy a dedicar. A todo el inmigrante lo va a escuchar. Wicked selection to each and everyone. Vaya. Tomo, te tomo café, mi amor. Yo como arepa y pabellón. Con mi tumbao machuco el inglés para el top. I'm a Venezuela, New York. Me respiro puro blues, lo hago. Con mi tabaco

Ay, María, otra vez. Apenas es martes y ya estoy bien cansado. Lo tuyo es depresión, Juan. Llevas días sin dormir. A ver, mira, tómate un par de tabletas de Sativina Forte. Ya está en México el milagroso producto de origen holandés Sativina Forte, creado por el Dr. Listen Grispo, a base de la sustancia activa Delta 9, tetrahidrocannabinol, que además de curar la depresión, el insomnio y la migraña, previene el glaucoma, la epilepsia y la esclerosis. ¡Oh, qué bien me siento, María! La Sativina Forte me ha devuelto el buen ánimo. Te lo dije, Juan. Recuerda que ahora también lo puedes encontrar en sus nuevas presentaciones. Soluble en agua para té y en harina para preparar ricos bizcochos. Sativina Forte está bien bueno. Permiso de gobernación en trámite. Provoca inyección. Y bien, ya estamos de vuelta. Escuchamos a la Revolución de Emiliano Zapata con Nasty Sex y antes a Kim Chang-go con Venezuela y Nueva York. Exactamente, que fue un bloque así como un bloque pachecón. La primera, pues obviamente por el ritmo jamaicano. Y la segunda, pues por la cuestión que es una rola que se estrenó en 1973. Bueno, la verdad no sé si se estrenó, pero bueno, la interpretó, sí, la Revolución de... La rola no se estrena. Exactamente, no, sí se estrenan. Pero bueno, no estoy seguro si en esa ocasión la estrenaron, pero fue en Avándaro en 1973. Y esta canción es realmente buena. Antes de que se afresaran estos señores de la Revolución de Emiliano Zapata y cantaran Fue en un café. Exacto. ¿Dónde la conocí? Bueno, un café. Y bueno, ya llegamos a la fantástica hora que a todo mundo le gusta, que es la de los saludos. Exactamente. Un saludo para Antonio Fierro, que hace rato que no se escuchaba. Antano Fierro. Antonio. Ah, yo pensé que en su nombre llevaba el albur. No. Okay, y también. Hace mucho tiempo que no nos oía. Un saludo especial. También saludos a Lili, que como siempre ahí está. Gracias, y que nos dejó Lili plantados a mí y a mi tía Arizona que le traje. Ok. Y también a mi carnal y a Mike Wazowski y el otro nombre que me habían dicho. Perdón, pero se me olvidó. Wazowski, el de los Monster. Things. Yo creo que sí. Perdón, pero tienes un nombre muy olvidable. Cámbiatelo. Ponte algo así como Coyote Lagañas o René Venturoso. Algo, sí, más, algo más pegajoso, con mucho punch. Exactamente. Y bueno, les comentaba que estas canciones son así como la cuestión pues lúdica pacheca. Y toda esta colación de que este fin de semana se va a realizar en la Ciudad de México. No, el próximo fin, o el 3 de mayo. El 3 de mayo, exactamente. Se va a realizar una marcha en la Ciudad de México y en muchísimas otras ciudades del mundo a favor de la legalización de esta sustancia con la cual Sorsex and Roll promueve el uso lúdico, medicinal y responsable. Cannabis. Sativa. Exacto. Nada más y nada menos. Y bueno, tenemos notas relacionadas con ellos para todos los pachecos desempleados. Tenemos la solución a todos sus problemas. Y que vivan en Iowa. Y que vivan en Iowa, sí. Lo siento, porque creo que nada más nos escuchan en esta ocasión en el Distrito Federal y en algunas otras partes de México. No, también en Canadá, acuérdate. En Canadá, pero uy, ¿está más cerca de Iowa o de aquí? Creo que están igual de lejos, no sé. Bueno, pues ni modo, también no sé se qué lo parte pierdes de Canadá esté esta persona, pero sé que está en Canadá. Ok, bagay. Bueno, y esta nota dice más o menos así. Universidad busca fumadores de marihuana porque van a pagarles $600. Exacto, y este experimento va a durar la cantidad de 2 meses. Así es. Y se va a extender a $20 por sesión, se les va a pagar a los fumadores consumidores de este producto para estudiar los efectos que produce sobre sus organismos. Y de ese modo busca la universidad promover también, del mismo modo, el uso lúdico. Los factores que van a computar en esta ocasión va a ser las funciones cerebrales, la cognición, la atención en la prolongación del consumo y la edad en que se fumó por primera vez. O sea, usted aquí empezó a fumar jovencito. Exactamente, y a partir de... Fíjese que no me acuerdo. Pues creo que su función cognitiva no está lo suficientemente aguda y eso le ha pegado a usted bastante, viendo que en sus... Ok. Coyote, necesitas focalizarte. Híjole, es que con estas notas de repente uno se va por otro lado. Ok, y también nuestro país... Para todos nuestros amigos bonaerenses, buenas noticias, que ya de seguro lo saben. Exactamente, nada más y nada menos que en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, se legalizó la posesión de cannabis, así como su consumo. Con personal. Exactamente. No se aloquen carteles de Buenos Aires o de donde sean. Exactamente, por lo cual todas las personas que se les seguía por la cuestión de posesión de pequeñas cantidades, pues desaparecen sus persecuciones legales. Ya pueden estar tranquilos e irse a la fiesta fumando un carrujito de marihuana inocentemente. Exacto, y esto ya, bueno, pues nos hace ver que de algún modo poco a poco se acerca la legalización a nuestro país. Y bueno, esto son buenas noticias porque al final de cuentas sería un golpe duro para el narcotráfico y toda esta serie de ejecuciones y dinero sucio que tanto mal ha hecho a nuestro pues país. Acuérdate que ya en Estados Unidos están poniendo cabinas estilo Coca-Cola para dar shots de marihuana. Sí, y aquí no lo hacen porque resulta aún ser un negocio. Entonces, uh-huh, para todos los que estén o que apoyen la legalización de esta sustancia. Aquí Antonio Fierro nos está diciendo que dónde se inscribe para eso, pues en la Universidad de Iowa. Exactamente. Ah, nuestro amigo Fierro, bueno, después lo sacamos al balcón. Entonces, bueno, apoyen esta marcha el próximo 3 de mayo, aunque no sean consumidores, sí está bien que se abra la apertura a este tipo de sustancias. Y bien, pues ustedes como saben, en el país de... Ay, se me fue el... ¿Qué pasó, René? Se me fue un poquito el aliento, perdón. Pero ustedes como saben... ¿Estás fumando, carajo? No, ustedes saben que en Holanda ya las... están muy avanzados en ese sentido de la legalización. Principalmente en Ámsterdam, que incluso existen lugares específicamente en donde se consume la cannabis sativa. Así es. Pues también acaban de pasar una ley muy parecida a la que tenemos aquí de prohibición de fumadores. ¿Que a ti te cae tan mal? Sí, a todo mundo. A ti también te cae mal, ¿no? Y pues un ministro dijo, a ver, no se aloquen. La prohibición de fumadores solo aplica a tabaco. La marihuana la pueden fumar donde quieran. No, no es donde quieran, en lugares donde que fueron construidos específicamente para su consumo. Claro. No pueden, pero existe la cuestión de que hay muchos consumidores de marihuana que la mezclan con tabaco y que fuman tabaco en estos mismos lugares que supuestamente es exclusivamente de cannabis. Entonces, muchachitos, ya no lo hagan, pórtense bien. Únicamente consuman mota pura. Exacto. O pura mota. O pura mota. Que no es lo mismo al final de cuentas. No es lo mismo. Pero bueno, ¿qué te parece si nos vamos a rock and roll, Coyotito? Exactamente, pero ponte algo más prendido porque sí me fui muy downy. Sí, sí. Pero se justifica por la cuestión de la cannabis y esas cuestiones, ya sabes. Ok, pues vamos a escuchar los Scribble Note Zippers con El Fantasma de Stephen Foster. Muchísimos saludos para toda la banda que nos hace favor de escucharnos, que son como fantasmas de la internet. Y también tenemos al doctor Niele Kalarik con Papá, no te atrevas a morirte en viernes después de esto. Ay, güey. ¡Ay, qué fuerte título! Ok, y esto sigue siendo Sursex and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que está choqueado o que es lo mismo. Que al revés, por la fábrica de mitos. .com. Yeah. Town ladies Disney se ha preocupado en editar un video donde puede exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Bien, ya estamos de vuelta y escuchamos al Dr. Neje Krajalik, a Dejan Sparvadov y a las No Mocking Orchestra de Emi Kusturica con Papá, no te atrevas a morirte en viernes, y a los Screw Note Zippers con Ghost of Stephen Foster. Y esta canción relacionada con el toquín que vamos a tener el próximo domingo en el Zócalo de la Ciudad de México, que es el señor Gregovic, nada más y nada menos que colaborador junto con Kusturica de estas melodías estilo las que acabamos de escuchar. Así es. Y entonces, bueno, no se lo pierdan, es algo histórico. Ustedes ya conocen muy bien a José Girón, si son fans de Sor Sex and Roll Radio. Saben que es un hombre que se encarga de utilizar a Cristo como arma mediática para decirnos lo que está bien y lo que está podrido en nuestro planeta. Como así si es. No lo supiera. Entonces yo creo que debe ser de las personas que excomulga a... ¡Estornudaste! ¡El diablo está en ti! ¡Excomulgado! Exactamente, quedas fuera de la iglesia. Satanás está en ti porque estornudaste. Es algo parecido, ocurrió, pero en el año de 1600... De 1531 a 1567 en Madrid. Imagínate Madrid, toda la ciudad de Madrid excomulgada, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Imagínate, a ver, dime razones. Joder, porque comían niños, comían fetos. Puede ser. Porque pero no. Trataban de construir una torre que llegara con Dios. No. Porque era una ciudad de perdición en donde las orgías eran cosa común. No. Eso creo que sigue siendo Madrid. Pero no, lo que pasó es que se retrasaron el pago de los diezmos. Dijeron, no, pues están como mal, ¿no? ¿Por qué no nos pagan? ¿Por qué no nos pagan? Malditos católicos morosos, quedan fuera de la iglesia. Y esto toda se la le ocurrió al Papanatas, que en ese momento gobernaba el Vaticano, nada más y nada menos que al señor conocido como... Pues no viene esa nota, así no viene... Ah, no, no lo leí, yo por supuesto lo leí, el arzobispo de aquel tiempo. Exactamente. El arzobispo de Toledo, le tembló la mano para decir, toda la ciudad está excomulgada, malditos morosos. Exacto, una disculpa al Vaticano, no fueron ellos directamente, sino una de sus sucursales. Que es lo mismo, no lo de sus brazos. Está como cuando la gente celebra, ay, miren qué papa tan, tan noble, tan, tiene tan asimpático. Se alía con, bueno, se junta con Bush. No, deja que se junte con Bush, sino que tiene reuniones con los pobrecitos niños que violaron los curas. Exactamente, y que le entregan un libro en donde vienen los nombres de todas las víctimas. Ya me acordé de la palabra, qué empático es. Qué empático, y se sabe vender, sabe relaciones públicas, pero a mí ese papa no me gusta, como que tiene cara de malo. No, deja eso, que el Ratzinger tenga una cara muy rara, sino que el problema es de que estaba obligado, casi lo agarraron de una oreja. A ver, ven. Exactamente, discúlpate frente a tantos miles y miles de abusados sexualmente por tu iglesia, por tus soldados de Dios. Y él así como un niño regañado, no quiero. Pero pues tuvo que hacerlo. Y ya como en este momento Bush está de salidita, pues ya aprovecha para reunirse con cualquier personaje, ¿no? Ya estuvo Calderón también por aquel lado, plantaron árboles, pero de la reforma migratoria, nada. Con eso de que ya ni el sol lo calienta, porque ya es oficial, es el gobernador más impopular de Estados Unidos a la fecha. Chanfle, más que Nixon. Más que Nixon, imagínate. Híjole, pero y seguramente también tiene una lista negra. De ahí. Híjole. Y, bueno, ya en la cuestión religiosa, ya saben que nos encanta en Sortexan Roll Radio. También resulta que los musulmanes, ahora que está tan de moda justificar todo de manera científica, y todo el mundo dice, es que mi verdad científica es la neta. O sea, que hay varias verdades porque científicas. Porque así lo dice el Corán, porque así lo dice la Biblia, porque así lo dice Paquito Pérez y es muy iluminado. Y la Biblia, exactamente. En este caso le tocó a los señores musulmanes y científicos e intelectuales musulmanes dijeron, ya estuvo bien, ya llevamos muchísimos años con el horario de Inglaterra y su meridiano de Greenwich. Y es una locura tener que coordinarnos y rezar y la gente, no, pues tenemos que rezar a cierta hora y estar apuntándose a la Meca, así que hicieron esto. Exactamente, entonces ellos propusieron que la Meca fuera el meridiano de referencia para que gobernara la hora a nivel mundial. Esto porque supuestamente todos los musulmanes cuando rezan dirigen su mirada hacia el norte y que es exclusivamente el único centro religioso en el mundo que está orientado de una manera matemáticamente perfecta. Según ellos. Exactamente, según ellos de los musulmanes, pero no digas nada porque seguramente allá afuera nos estaría esperando un hombre con turbante que no sería exactamente Calimán saliendo de este programa, René. Con eso de que son estas personas tan fundamentalistas, creo que sería momento de callarnos al respecto. Y bueno, hablando de que cada uno ya tiene su verdad científica y que cada uno ya consolida su tesis a través de supuestos estudios científicos, está la cuestión del creacionismo, que tanto hemos hablado también en este programa. Bueno, creo que ya no les gusta a los creacionistas que se les llame creacionismo. Ahora, para que se oiga más inteligente, exactamente, se le llama diseño inteligente. Exacto, es como si Dios de repente dijera, vamos a diseñar un proyecto, quiero hacer un mundo en donde haya humanos, haya especies animales. Y por eso hice la banana de esa forma, para que la gente la pueda agarrar fácilmente. Exactamente, es ergonómica la banana y una manzana. Entonces, todo está creado según los hombres defensores que apoyan del diseño inteligente. Exactamente, de una cuestión intelectual de parte de Dios. Y bueno, se está poniendo cada vez más de moda y están tratando de... pues de abrazar a toda la humanidad y decirles su supuesta verdad. Así es. Pues bueno, ahora sí que en su cara, creacionistas. Exactamente, eso porque uno de los hombres más importantes de la historia de la humanidad, que es Darwin, lo echan por los suelos y los creacionistas lo malinterpretan. Lo malinterpretan tanto que dicen, si el hombre desciende del chango, ¿cómo es posible que haya changos? No, creacionistas, a ver, aguántense. A ver, creo que no entienden, no muchachitos, entienden, muchachos, que hay cadena evolutiva. Exacto, somos otra rama de la evolución, no venimos de los changos, tenemos un ancestro común, que es otra cosa. Que aún no lo encuentran, digo, al final de cuentas tampoco se ha podido consolidar esa cuestión del eslabón perdido. No, pero también caen en el, bueno, ok, encontramos este tipo que es medio chango y medio hombre. Y los creacionistas siempre salen con ¿y dónde está el siguiente paso? Exactamente. Bueno, esto lo probaron a partir de que en islas de Madagascar y toda esa cuestión del Pacífico Sur, que aún no ha llegado la mano del hombre de manera tan contundente, pues hubo una inmigración involuntaria de lagartijas europeas. Exactamente, y de repente se notaron que las lagartijas han evolucionado de manera dramáticamente rápida. Así es, tienen la cabeza más ancha, la mordida más potente y hasta han cambiado de color de piel. Y esto es porque al estar separados de la masa continental, pues la cuestión evolutiva se encarga de modificar el comportamiento y la anatomía de estos seres para que puedan sobrevivir. Ahí están también los pigmeos de Indonesia, ¿no? Así es. O los animales enanos, que al ser mamíferos había también su versión en chiquito. Yeah. Y bueno, hablando de esto de los creacionistas y todo, pues también deben sacar documentales para apoyar sus puntos de vista, ¿no? Y en este caso el Michael Moore de la derecha acaba de sacar un documental y que en este momento está dando la vuelta a Estados Unidos, seguramente lo vamos a tener en México en algunos días. Este documental se llama Expelled, o algo así como Expulsados. Exactamente, y que trata de hablar de y justificar esta teoría creacionista. Bueno, realmente lo que se hace en este documental es ponerse como víctimas de que los horribles científicos y la gente pensante no quiere que las teorías religiosas o salgan a la luz. Exactamente, y se les ocurrió el chistecito de la utilización de la canción de Imagine de John Lennon. Y pues sí, o sea, yo no entiendo cómo se les ocurre si empieza una canción, imagínate que no hay cielo o infierno. Exactamente, ya, ¿por qué utilizan esa canción? Es una canción totalmente atea. Es como cuando lo utilizan para bailar el tema en los 15 años, no saben ni lo que dice, pero ahí la utilizan. Ok, entonces pues Yoko Ono dijo, todo el mundo empezó a decir, Yoko Ono, ¿cómo pudiste permitir eso? ¿Y qué pasa? ¿Permitir qué? ¿Permitir qué? Que pongan tu canción de tu esposo en eso. ¿Qué? ¿Ah? Yo no permití nada. Exactamente, entonces se organizó con todos sus hijos, con todos los Lenitos, y junto a la señora Lennona. Y la señora de Lennon, perdón. Le levantaron una demanda. Emprendió una campaña en contra de este tipo que está mal usando y mal interpretando esta canción. Que ya los creacionistas se han encargado de malinterpretar a todos, digo, a Darwin. Y también, ¿te acuerdas de la cuestión esta del exterminio nazi? Uh-huh. También tiene que ver con Darwin, supuestamente, estos tipos. Claro, comparaciones forzadas. Pero bueno, vámonos a temas más alegres como rock and roll. Exactamente, pero que no se Imagine, ¿o sí? Pues si quieres ponemos Imagine. Sí, digo, pero nosotros no para cuestionar a la iglesia. Nosotros sí la pondremos en el contexto que John Lennon la creó. Exacto. Ganar dinero. Exactamente, un pacifista con American Express, al igual que Manu Chao es el clandestino. Pero tengo una versión que casi no pongo de Susan Cackjoin, Imagine, y vamos a escucharla. Ok, esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que Fábrica de Mitos o al revés. Yeah. session. Bien, regresamos, gracias por seguir ahí. Escuchamos a After Jam, una banda de Coyoacán con Galopante, que así le pusieron a Runaway, yo no sé por qué. Y corre caminos, pues, también corre, ¿no? No, Runaway de que escapa, escapa o que escapas de mí. Ah, ok. Corre de mí. Pero en la versión en español le llaman así. No, le llaman la, mi pequeña, este, mi pequeña que huye. Ya ves, por eso cada quien le pone el título que quiere. Y también, y antes escuchamos a Susan Cat Joan con Imagine. Exacto, y esto ya, pues ya les hablamos por qué esa canción. Y bueno, saludos a toda la banda que nos hace favor de escucharnos. Dianita, muchísimas gracias. Gracias. Está también el señor Antonio Fierro, todavía por ahí. Chubi gracias. Y Dianita, también... está Lili. Y muchísimas gracias también a toda la gente que nos hace favor de bajarnos a través de fabricademitos.com. Así es, como Dulce, Aide y mucha personal que Anora, les agradecemos. Claro. Saludos gracias. Y buena vida. A la mana también. A la mana también. Exactamente, la mana amiga. Amiga. Tradición que obliga, efectivamente. Y bueno, cuando tú eras chiquito, como que nos creíamos todo, ¿no? Sí, porque mira, hablando de la cuestión de la nueva página que estamos en este momento padroteando, que es fabricademitos.com, también nosotros en Sussex and Roll nos encargamos de llevarnos la contraria y de desmitificar cuestiones que desde niño nos han metido con calzador y programándonos. Uh-huh. Entonces, de ese modo, luego dicen, ay, como que ese niño le tiene miedo a la vida. Pues sí, es gracias a que ustedes nos lo inculcaron. Sí, ese niño es muy antisocial. Pues sí, porque no puedes hablar con extraños. Exactamente. Y cuestiones como no te truenes los dedos, que te va a dar te va a dar artritis cuando seas grande. Exactamente. Pues eso es mentira. O sea, un estudio de 300 personas que les pusieron a tomarse los dedos, descubrieron que no era como un atenuante para que le dé artritis. O sea, eso sí, llegaban a tener problemas como falta de movilidad posteriormente, pero artritis jamás. Exacto. También otro muy recurrido y que se sigue, y mucha gente se lo sigue riendo hasta grande. Exactamente, de que si te cortas el pelo te sale más grueso. Si te lo rasuras. Exactamente, dicen, ay, mira qué buena mano tenía, me rasuró y como que me salió el cabello más sedoso. O las chicas. Las chicas más bien es de, no me rasuro las piernas con rastrillo porque me salen más gruesos. Exactamente, mejor ya dejen de, váyanse a algún spa y paguen una depilación completa, que tan sexy son y tan europeas, ¿no? Sí, pues eso no tiene nada que ver si te rasuras con rastrillo o te lo quitas con cera o algo. El cabello no se hace más grueso. Exactamente, ya es así como es y se acabó. Ya. Exactamente. Sean felices con su cuerpo, carajo. Otro de los mitos que también se encargaron de nuestros padres de meternos es la cuestión de no veas tan cerca la televisión porque te vas a quedar ciego. Ok, exacto. Pero solo pasaría si se te quedas pegado a la televisión, pues, como que te gusta 2 semanas seguidas. Exacto, yo creo que más bien lo hacían en la cuestión porque estaban tan influidos en los años 80 por la película. La radiación, maldita. Eso fue en los 70s. Yo hablaba de los 80s cuando sale la película de Steven Spielberg, la de Juegos Diabólicos. También. Exactamente, y estaban pensando en que posiblemente podría salir un espectro de la televisión para tragarse a sus pequeños. Ah, no, ese es el exorcista. No manches, René. Y otro de los mitos que también se encargaron nuestros padres de... Ay, de 13. Perdón. Ok, René. Y después de tus referencias ochenteras de cine de terror, también otra de las cuestiones que nos dijeron fue... No salgas al frío, si no te tapas, vas a resfriarte. Exacto, pero es algo como obvio, ¿no? Uh-huh. Pero deja eso, o sea, el frío no es el que causa que te resfríes, sino el cambio abrupto de temperaturas. Exactamente, porque si sales bien abrigado, en este sentido no tienes ningún riesgo a correr a un contagio. Y si estás frío afuera, pues qué carajo, si sales ya está frío adentro, es lo mismo, digo. Esa es otra de las cuestiones, pero digo, no, lo hacían nuestros padres con la cuestión de preocupados también por el porvenir de nuestros hijos. Entonces, cuestiones como de, deja de comerte las semillas de la fruta porque te va a salir un árbol en la panza. Sí, no, eso no puede pasar, o sea, los plásticos. Exactamente, se encargan de destruir las semillitas, aunque uno cuando va al baño y después voltea a ver su obra, de repente ves ahí como... ves las semillas ahí y dices, completas. Ay, cabrón, pues entonces, ¿dónde está el árbol? Exacto. ¿Por qué no salió el pepino completo nomás? Y eso que ya va abonado. Y eso que ya llevaba su composta incluida. Y aquí nos está mandando otra Chuidubis que leer con la luz, con poca luz, causa ceguera. Pues no es cierto. Eso también lo escuché aquí en Sussex and Roll. Exacto, hace rato también, porque estos son nuevos. Exactamente, estamos actualizados. Otra de las cuestiones es, deja de comerte el chicle. No te tragues el chicle. Porque se te va a pegar en las tripas, carajón. A mí me decía que se me iba a caer el pantalón. Sí. No, qué chido, manches, ahorita chido. Lo acabo de... Pero a ver, qué lógica habría. A ver, vamos a tratar de deducir. Pues no entiendo eso, pregúntaselo a mi familia, por favor. Vamos a tratar de deducir por qué. ¿Por qué se te pueden caer los pantalones al tragarte un chicle? A ver, mira, te tragas el chicle. Supongamos, ajá, que algo muy raro pasa y el chicle se expande, ¿no? Exacto. ¿Aguanga tu pantalón? Y no, más bien se te aprieta, ¿no? O sea, por eso, no. Tu abdomen, pues, se inflama. Ajá, y luego cuando sueltas... Aguanga el pantalón y cuando ya lo sueltas, pues el pantalón está más, 2-3 tallas más adelante. Híjole, nada más recurro a tu frase, René, si lo forzas, todo tiene relación. Exacto, pues yo también estoy tratando de hacer eso. Oye, entonces también nos decían, es que no pueden beber café porque son muy pequeños. Te va a hacer daño y no vas a crecer. Exacto, y te vas a quedar chiquito. Y tuvieron razón. ¿Qué razón tenía mi viejo? Realmente el café nunca ha tenido nada que ver con eso. Solo es la gente envidiosa de no te tomes mi café. Exacto, no te quiero dar porque yo soy grande, yo soy grande y tengo y tú el poder. No. Exactamente, y puedo abusar de ti. Y otra de las cuestiones que también decía, no toques ese sapo porque te van a salir verrugas en la mano. Sí, oye, ¿qué tiene que ver el pobrecito sapo? Pues le salen verrugas porque tiene así su piel. Exacto. Otra también es de, si comes muchas zanahorias te vas a volver... con la vista de Superman. De conejo. De conejo. Exacto, porque los conejos comen mucha zanahoria y ¡ay, qué buena vista! ¿Ya viste qué rápido son? Y tienen los ojos rojos. ¿Qué no consumirán marihuana? Yo me pregunto. Yo creo que más bien eso han de consumir. Inyección conjuntiva, exactamente. Y bueno, pues vámonos a rock and roll. Ya estamos con los últimos, que son los... pues como que los menos obvios, ¿no? Exactamente. Y bueno, esto sigue siendo Source X and Roll Radio. A continuación nos vamos con qué cancioncita, René. Ah, pues vamos a ver con esto. No, vamos a tener nada preparado. Ok. Y estos son los Megatones de Francia. ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ok, ¿en serio? ¿Ya los había puesto? Pues, no, en serio, ¿ya sí los había puesto? No, adelante, puedes ponerlos. Digo, yo únicamente me encargo de criticarte en este programa, pero puedes poner lo que a ti se te antoje y lo que nuestros radioescuchas pidan. Pero la verdad, si ya los puse, pues entonces no los pongo. Vamos a poner entonces a los New Niles con el crujir de tus rodillas. Ah, ok, otra vez. Oye, pues si vas a seguir haciendo eso, nos vamos a quedar sin rolas, aunque okay, tenemos okay. Unas creo que ya todas las hemos puesto, 3,000, ¿no? Para escoger, pero muchas no las podemos poner. Ok, entonces, porque deja de criticar. Exacto. Pues ya, nos vamos a rola. Esto sigue siendo Source X and Roll Radio. Por conexionrock.com.mx, que es lo mismo que al revés. Me gusta un crujir tus rodillas cuando te sientas en cuclillas. Es un sonido cavernoso que sorprende por lo hermoso. Cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla. Todas mis citas están grabadas con el crujir de tus rodillas. Al levantarme por las mañanas oigo esta música sagrada. Cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla, cla. Yeah.

bien, estamos de vuelta, amiguitos, amiguitas, caramelos y bolitas que escuchan Sur Sex and Roll Radio. Escuchamos a Dorian, cualquier otra parte, y a The New Niles con El Crujir de Tus Rodillas. Exactamente, dos representantes de la música española, obviamente... Muy diversos géneros, pero pues está chido. Sí, esa rola de Dorian es un acercamiento a mis gustos de closet emo. Así y es. Entonces, bueno, es una rola que me gustó bastante, unos cuates de Madrid que recientemente estuvieron en nuestro país. Bueno... pasando a la sección científica de Sorsex and Roll, porque aunque no lo crean, también nosotros tratamos de fundamentar nuestros mitos urbanos de manera científica. Bueno, tenemos ahora sí notas para echar para arriba. Como en primer lugar, les platicamos la semana pasada de que ya en algunos laboratorios del mundo se está creando la carne artificial para consumo humano. Esto a razón de que... pues como se está acabando la comida. Exactamente, en Estados Unidos ya se empezó a racionalizar el arroz, ya no se puede acaparar este producto, y eso empieza a dar miedo, porque ya alguna vez lo dijo Fidel Castro, el hecho de utilizar productos naturales para hacer combustible va a encarecer los alimentos. Así es, y dejando de eso, pues algo tan simple que ya le afecta a la gente común estadounidense, es de que si tú vas al Walmart y te quieres llevar 4 costalitos de arroz o 3, ya no se puede. Te van a decir, momento, muchacho. Según las últimas disposiciones legales, solo puedes llevarte 2 costalitos. Exactamente, entonces pues eso ya empieza a preocupar, porque si el vecino del norte lo está haciendo y está poniendo, hay que poner nuestras barbas a remojar, ¿no? Y más nosotros. Exacto, porque desafortunadamente el campo es uno de los sectores que más se ha descuidado en nuestro país, y esto definitivamente repercutirá en algunos años. Se está peleando ahorita el oro negro y vamos por él, es de todos, pero al rato ni comida vamos a tener. Ni comida vamos a tener. Ni agua. No, y fíjense que ni siquiera el maíz hacemos aquí, la mayoría de nuestro maíz lo compramos, pero bueno, eso. La raza del maíz, gabacha. Exacto. Exactamente, y esto nos liga también con la cuestión de que el maíz nosotros lo traemos de Estados Unidos. Ah, pero se nos fue decir que PETA, la Organización de Cuidado de los Animales, o sea, de trato ético a los animales, ofrece $1,000,000 a quien desarrolle una carne artificial totalmente comercial. Y que sea suculenta, a la vista sí, y al gusto. Sí, porque si no, qué porquería. Exactamente, sería como comer pedazos de carne clonada. Pues básicamente lo que estaríamos consumiendo. Y bueno, les decíamos que la invasión que está sufriendo Estados Unidos por parte de los latinos, también ya la Real Academia de la Lengua Norteamericana o Inglesa, no, ¿cómo se le llama? Más bien se le llama Real Academia del Español Estadounidense. Exactamente, esto a partir de que pues ya somos cada vez más los que estamos inmersos en la cultura norteamericana o lo que estamos aportando a este país. Es la más nueva, varias academias reales, pues hay una en España, hay otra en México. Gran Bretaña, en Brasil y todo eso, pero la más nueva de las españolas, o sea, de las hispanohablantes, es en Estados Unidos. Es en Estados Unidos. Y pues se están preocupando por rescatar el idioma español que se está hablando ahí, porque ya no es un idioma español que se habla en México o que se habla en Cuba, aunque digamos que el español de Miami es cubano, no, es español de Miami. Exactamente, y del mismo modo pues se está creando el Spanglish, cada vez se va extendiendo más, y esta asociación pues que intenta rescatar la verdadera raíz del castellano y obviamente poner a Cervantes como el máximo representante de esta lengua. Así es. Y bueno, pues hablando otra vez de Estados Unidos y de científicos de las cuestiones de clonación. Ajá. Pues se está como acelerando el desarrollo de productos órganos clonados en ratones o en marranos también. O en marranos. Ya existe el trasplante de corazón de puerco a hombres. O la purificación de sangre, con transfusión de sangre de cochino. Se dice que Carlos tiene que le transfusieron. ¿Le transfusieron? ¿Cómo le transfusieron sangre de marrano. Puede ir puerco radio. Ok. Y bueno, pues el ejército de Estados Unidos está acelerando la... Eso es... Ajá. Malo y bueno. Normalmente las aplicaciones militares son las que se desarrollan mucho más rápido. Exacto, por obvias razones, y son las que catapultan después de que termine un conflicto bélico la tecnología a nivel mundial. Y esto, bueno, ya es una realidad. En Estados Unidos se acaba de... Van a empezar a clonarte tus orejitas, bracitos, músculos, piel. Para que, pues, para se te todos cayó, los heridos de Afganistán se y te de cayó, Irak. Pues te lo volvemos a poner. Y totalmente tuyo. Para que te vuelvas a reintegrar a la sociedad completo y no mutilado como nosotros nos encargamos de hacerlo en las guerras del Golfo. Así es. Ya, qué lástima. Pues ni modo, así es esto de este mundo. Pues, y volviendo, vamos de un lado a otro, volviendo a la cuestión de la Real Academia de la Lengua, nos vamos también a la cuestión de la Enciclopedia Inglesa. La Británica. Exactamente, que... La famosa enciclopedia. Antes, cuando tú querías consultar una enciclopedia... Antes, muchachos, a lo mejor ustedes muchos no se acuerdan. Ustedes no se acuerdan. Ustedes no se acuerdan. Había una enciclopedia que te vendían de puerta en puerta. La Encarta. De puerta en puerta, la de los librotes. La de los librotes, que eran como la light, eran como 9 tomos. Exactamente. Y bueno, ahora ya se puede acceder a este tipo de información a través de la red. Y la enciclopedia social más famosa, pues es obviamente la Wikipedia. Entonces la británica dijo, oye, como que la Wikipedia nos está dando de con todo y la cubeta y gacho. Exactamente, y no somos una empresa que haga discos. Y nos está exterminando también. Entonces, pues, sacaron una nueva iniciativa de que a toda persona que tenga un blog, sea editor, o por lo menos que escriba en internet regularmente, o sea, no, obviamente no es de que abro un blog hoy y de repente pido mi suscripción gratis a la Británica. Exacto, no, necesitamos tener un cierto tiempo para ser aceptados en los blogs de la Enciclopedia Británica y de ese modo ligar nuestros textos a la información formal que aparece en esta. Exacto, si tú estás hablando, no sé, de autos y sale algún link y quieres hablar sobre motores diésel, pues linkeas a la Británica y a la Británica llegas al artículo de motores diésel y ya lo puede leer la gente sin necesidad de suscribirse, pero si quieren ver más artículos, ahora sí van a tener que suscribirse. O sea que al final de cuentas es plan con maña, maldita sea. Sí, híjole. Bueno, es como una pequeña adaptación. La Británica como que se preocupó cuando salió la Encarta, ¿te acuerdas? Ajá. Dijo, ay, no, esto está muy moderno, entonces sacaron también su propia Británica. Versión online. Así es. Y bueno, al final de cuentas la Encarta no fructificó, digo, ahí sigue siendo una pobre aplicación del Microsoft. De hecho, Encarta también quiere tener así como que su tajada y sacó una enciclopedia en línea y tiene cierta participación, no tan abierta como la Wikipedia, tiene cierta participación De blogueros. De blogueros, pero cierta participación en el sentido de que tú haces un artículo y llega alguien y dice, no, aquí esto está mal. Ya deberíamos de ligar la fábrica de mitos a la Enciclopedia Británica. No, a la Wikipedia me cae mejor. Siempre hablamos ligado a la Wikipedia. Sí, tienes razón. ¿Por qué no nos vamos a rock and roll y nos ligamos también con la buena vibra que la música aporta? Así es. Pues bueno, vámonos a escuchar a Esquivel con El Combustible Edison. Ah, wow. ¿Y después? Y después, pues ya veremos qué les ponemos. Ok, Maguey, esto sigue siendo Source X and Roll Radio por conexionrock.com.mx o la fábrica de mitos. Que es lo mismo que al revés. Yeah. A ver cuánto tiempo pasó. Ya, por favor. We know how to dance. Fun. Sabemos bailar. Debe ser horrible tenerme y después perderme. Sur, Sex and Roll. Bien, ya regresamos, escuchamos a Los Vengadores, esta banda extinta de Argentina, con Bizkit Bob, un cover de Los Ramones, y antes a Esquivel y Combustible Edison con Miniskirt o Minifalda, en esto que sigue siendo Surf Sex and Roll Radio. Exacto, rolas sabrosonas para un programa sabrosón, para radioescuchas sabrosones, como no podía ser de otra forma. ¿A ti te gusta? Bueno, ok. Después hablaremos Después hablaremos al respecto. Y bueno, en cuestiones de literatura, letras, gramática y mala interpretación. Exactamente. También, bueno, esto ya estábamos hablando de la cuestión de las diferentes enciclopedias, pero los puntos de las IES también provocan muertes. Y ustedes pueden decir, ¿cómo diablos un punto en una I puede provocar una muerte? Ah, son las bellezas del idioma árabe. Exactamente, estas cuestiones de las malinterpretaciones y también cuestiones de las que ya les hemos hablado aquí en Source Xandro, como el metalenguaje que los jóvenes han inventado, y hablo de los jóvenes, es decir, los quinceañeros, los pubertillos. Pubertillos hemos, han modificado el lenguaje al enviar mensajes a través de SMS y mensajitos, esperemos que en el futuro no cause una desgracia como la que a continuación les comentaremos. Bueno, pero resulta ser que una pareja joven que era una chica Emine de 20 años y su novio Ramazán de 24, o novio esposo más bien, pues estaban discutiendo como toda pareja. Como debe de ser. Como debe de ser. Y pues llegaron al punto de que, ay, pues me voy con mis papás. Y el otro, pues lárgate. Exactamente, pero las cosas no terminaron ahí. Las discusiones las extendieron a través de mensajes SMS. Mensajitos de texto. Pero entonces, pues ustedes saben que los teclados son occidentales y no están adaptados a todas las lenguas. Es muy difícil los teclados de celulares. Exactamente, y cuando el hombre intentó acusarle a su expareja, cuando no tenía argumentos, lo que pasa es que ellos siempre discutían de que, es que tú, el tipo le decía a ella, es que tú nunca tienes argumentos para rebatirme. Entonces escribió la palabra en árabe que dice, te quedas sin argumentos, que es algo como shikishnika. Exacto. Pero con puras I mayúsculas, sin puntos. Y él desafortunadamente los escribió con minúsculas. Con puntos. Y que significa otra cosa totalmente. Significa diferente. Algo así como jódete. No, cuando te cogen. Exacto, que es lo mismo. Jódete o que te cogen. Depende, tenemos que usar un español más neutro. Entonces el padre de esta joven vio el mensaje y se indignó. Y dijo, ¿y cómo entró en cólera? Ajá. Exactamente. Y cuando llegó. También en gonorrea. Cuando llegó el joven, su ex, joven expareja, a pedirle que regresara a su casa y a reconciliarse, el hombre salió muy enojado con un cuchillo tratando de agredirlo. Él y las hermanas. De hecho, lo agredieron. Le pegaron cuchillazo. Un cuchillazo, exacto. Él hábilmente logró despojarlos del arma blanca. Y en venganza acuchilló a su exmujer. Exactamente. Y la mató, le hizo pedacitos. Matóla. Violóla y después tiróla por la barrancola. Después suicidióse porque él dijo, chale, ¿qué fue lo que hice? Exacto, y se mató también. Y ahora, como saben, esto no termina ahí. Siempre los pleitos familiares trascienden. Esto sigue siendo un Romeo y Julieta, un juego de nunca acabar. Uh-huh. Y la familia ahora pide que se aprecie a esas dos cuñadas que atacaron al hijo, ahora suicidado. Sí, oye, qué horror. Y luego que en Arabia Saudita las ofensas familiares son heredadas. Exactamente, y se transmiten de generación en generación. Ya luego ni se acuerdan. ¿Por qué nos estamos peleando, güey? Pues caramba, ¿por qué mejor no nos damos un abrazo como el de Acatempam y, y saldamos todas nuestras deudas que a nosotros ya no nos corresponden? Pues qué lástima, y como les decía antes, espero que esto no ocurra algún día, gracias al metalenguaje que han inventado nuestros jóvenes a nivel mundial. Así es. Y bueno, también hay otras cuestiones. Hay gente loca en todas partes. Y algo que a mí me llamó la atención de una de las notas que coleccionamos en esta semana es esta señora que acostumbra hacer abrigos con el pelo de sus mascotas. Bueno, pues es que ella dice, ay, estos peludos pierden demasiado cabello. Algo tengo que hacer práctico con esta. Y no era Cruella de Vil que quisiera. No, que quisiera a los 101 dálmatas para hacerse un abrigo. Estamos hablando de los pelos, no de su piel. Exactamente, aunque dice esta ya no tan joven mujer. Mónica Stringer, de 63 años. Dice, es tan suave como la angora. Uh-huh. Dice que el pelo de sus mascotas es tan suave. Y lo que utiliza esta señora pues es cepillarlos, acicalar a sus mascotas. Y después toda esa pelusa la junta con lana de borrego y crea textiles comerciales. Bueno, pues de hecho así se hace el textil, nomás que en vez de usarlo de borreguito, pues lo hace de perrito, gatito. Exactamente, y creo que esto se lo podríamos recomendar a Leti Europa. Sería bastante agradable tener una frazada del Ticho. No sé. No creo, porque el Ticho, así que, ¿quién se pone a revolcar? Así que todos los que tienen gatos o mascotas y que sus mamás estén quejando porque dejan pelos por todas partes, ustedes pueden convertirse en microempresarios, pueden pedir a la Secretaría de Gobernación un crédito PYME y hacer de ese malestar familiar toda una empresa redituable y que lo sostenga durante muchos, muchos años. Pues, ¿qué te parece si nos vamos a más rock and roll, Coyote? Me parece perfecto. Y ahora qué, ahora creo que me toca. Te toca a ti, Coyote. Exactamente. A continuación pondremos una rolita que, pues, ¿por qué no ponemos a ponte la 18, por favor, a esta banda británica Blur, que también son gorilas, que es lo mismo que al revés. Okay. Y esta rola pues va dedicada para todos nuestros radioescuchas, que niños les guste el o Britpop. Niñas. Exactamente. Y a continuación, y después, pues, a ver qué se nos antoja. Ya, ¿qué pondremos? Esto pues sigue bueno. Siendo Source and Roll Radio para todos los niños y las niñas. En fabricademitos.com. Que es lo mismo que al revés. Ahora sí lo dijimos bien. Ay, vaya, carajón. We'll be right back. boys, two D girls, two D boys, my neck girls, two D girls, my neck boys. Oh, I should be someone you really love. Avoiding a wife, 'cause there's none available. My battery thinkers can build thoughts. I'm 1, 2, 3, 4, 5 fingers, nothing is wasted. Right. escuchando Surf, Sex and Roll. En un día como hoy, pero de hace 50 años, según el gráfico del Universal, sangriento accidente tuvo lugar en la sucursal del Banco Nacional de México. Julio Obregón, quien es policía en la sucursal del Banco Nacional de México, fue remitido a la cárcel preventiva por haber lesionado con su arma de cargo a su amigo Germán Domínguez. El lesionado fue enviado al Sanatorio Central Médica, en donde declaró que todo se debió a un mero accidente, ya que la pistola se disparó mientras Julio se la mostraba, por lo tanto, no levantará ningún cargo. Así que nadie terminó en la penitenciaría, porque allí estaban. Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo. En esta esquina, el Santo y Cavernario, y en esta otra, Lucero y el Cusco. Y ahora sí, damas y caballeros, amigos y amigas, bienvenidos a De Bote en Bote con Sur Sex and Roll Radio. Qué bueno que están con nosotros en esta gustada sección que ya habíamos dejado en el olvido durante algunas emisiones, pero que retomamos con gusto en esta ocasión, dedicada nada más y nada menos que al Pancracio Nacional. Y en esta ocasión les hablaremos, aunque no puedan verlas evidentemente, pero seguramente lo investigarán, las máscaras más atractivas de la lucha libre mexicana. Así es, y tenemos un bonus track, algo así como el lugar 11 o lugar de honor, meritorio, por el Tinieblas. Exactamente, esa máscara en plateado y negra tan conocida. O dorado, es que también usaba dorado. Exactamente, bueno, su hijo es el que popularizó en realidad este tono. El clásico dorado era el que utilizaba papá Tinieblas, y es una máscara extremadamente bien diseñada. Sí, muy sencilla. Muy sencilla. En la sencillez está la elegancia. Exacto, como debe ser. Y en número 10 tenemos al Cobarde. Una máscara muy, muy elegante. Es una máscara que me deja paralelismos, porque tiene la mitad blanca con los adornos negros y la mitad negra con los adornos blancos. Algo así como Pierrot, pero con un diseño diferente, con una especie de espirales muy a la Huracán Ramírez, bastante agradable a la vista, sencilla también la máscara y muy bonita. De hecho, yo creo que las máscaras más bonitas son las más sencillas. Exacto. Como lo bien lo dice esta lista que encontramos en el blog de MexSide. Exactamente, que ustedes lo pueden revisar, y es una de las recomendaciones blogueras de esta semana de Source Xandrol. Hablando de diseños sencillos, una máscara que tú utilizaste durante mucho tiempo y que la sigues usando bajo la menor provocación. Así es. Es la máscara del solitario, que emplea los mismos colores que el señor Tinieblas. Pero él, por el nombre, se basó su nombre y su personaje en el personaje de Llanero Solitario. Por lo cual tiene un antifaz que, pues, muy sencillo. Sí, es muy sencillo. Es una máscara plateada, bueno, dorada, abierta en la boca, la cual la usé mucho tiempo porque permite fumar y tomar al mismo tiempo. Eso no lo sabíamos, pero ya... Ya sabes el dato, porque... Exactamente, cuando escriba tu biografía la utilizaré. De hecho, o sea, lo usé por eso y también porque el solitario era uno de mis luchadores favoritos. Bien. O sea, fue un bonus. Exactamente, entonces la siguiente máscara es la del Solar. Sí. Que es en rojo y dorado y tiene un sol en el rostro. Y el resto de la máscara es de color colorado. Tradición de luchadores tulancinguenses. Exactamente. Después, una máscara en la que yo estoy de desacuerdo porque me parece horrenda que aparezca en esta lista, porque no es bonita, es la del Místico. Yo creo que por la popularidad que tiene el Místico salió en la lista. Pero no se justifica, es bastante feita la máscara. Yo en ese lugar hubiese metido al Dr. Wagner. Creo que no hay necesidad de escribirla, ya todo el mundo la conoce. Dos caras, también es un diseño sencillo que tiene dos especies de dragones. No tan sencillo, ya este es un diseño un poquito más intricado. Y más bien es un ave fénix, Coyote. Ah, es un ave fénix, exactamente, encontrado como una especie de reflejo, y sus alas llegan en los ojos, y es en amarillo y café. Ese es el color clásico, porque tenía de diferentes colores. Bueno, como todo ya se estila actualmente, ¿no? Modificar un poco el diseño de sus máscaras. También está Canek. El príncipe maya. Exacto, que es un diseño obviamente quiche y que tiene ciertos rasgos de glifos. La de máscara más cultura. Usada, la máscara más reconocible de Kanek es una de en tono verde y amarillo. Exacto, que aquí la vemos en rojo y plata y dorado. Y dorado. Una de las máscaras más bonitas que podemos ver en pues en la lucha libre es la del señor Mil Máscaras. Sí, y la clásica con las líneas negras hacia atrás, con la M roja. Y pues los ojos en forma de gota con cayendo como lágrimas. Que a mí me tocó ver algo muy desagradable porque vi al señor Big Máscara. Saludos. Ah, por cierto. Saludos a Agustín Big Máscara. Van a ser el señor Bikini. Va a estar mañana el señor Bikini en el Circo Volador, acompañados de Quema Madera. El dato, pero yo ahorita ya la consigo bien. Ah, sí. 4:30 va a estar Salimbambo, Azul Argot, Quema Madera y Chau el Esqueleto. Con mañana, el señor Bikini mañana a las 4:30 de la tarde en el Circo Volador, estoy saliendo del metro La Viga. Así y, es. Y bueno, volviendo a la cuestión de las máscaras, te decía que yo me llevé un chasco en una ocasión bastante desagradable porque vi al original Mil Máscaras, que aún tiene un físico impresionante. Tiene sus años, no, sigue luchando y la edad que ha de tener. Y tiene un físico impresionante aún. Uh-huh. Y haciéndosela de tos a un hombre que vendía máscaras piratas de él. Digo, se justifica porque está tomando el personaje, pero al final de cuenta, pues le está haciendo promoción. Digo, ¿y cómo te metes con un pobre distribuidor también? Métete con los que las fabrican. No, con un pobre distribuidor no, con un la última línea del eslabón. Exactamente, si es con la con exactamente con los tianguistas que venden únicamente ese producto. Señor Mil Máscaras, lleva un tache, aunque lo siga admirando profundamente. Yo también lo admiro demasiado. Está también una de las máscaras más bonitas, en un azul. Y de las más copiadas en sus inicios. Exacto, no, y en sus inicios, hasta ahora, ahorita uno de los Lotz Acapulco incluso lleva un diseño de tributo a él, en así donde es. Utiliza una cruz en su rostro. Pues nada más y nada menos que el Huracán Ramírez. Aquel personaje que nació en el cine de luchadores y que después llegó a ser luchador. Él pasó al revés. Exactamente. Uh-huh. Está Blue Demon, por supuesto. La elegancia de la de Francia. Y la sencillez hecha máscara. Exacto. Es un diseño tan... un demonio muy estilizado. Exacto. En fondo azul. Una especie de alas de murciélago. ¿Murciélago? Exactamente. Y por último, y la máscara más bonita según el blog Mexican Side, es la del señor Santo. Bueno, esta se basa en que es muy sencilla, es un diseño clásico, como que es la base de toda máscara. Exactamente. Y pues... Muy bonita. Va sencillita y famosa. Porque exacto, cuando alguien pone algo así sobre lucha, casi siempre pone un... o la máscara del santo o un diseño de máscara parecido al del santo. Exacto, que hace totalmente referencia a esta cuestión. Bueno, pues vámonos ya a rock and roll. ¿Qué? Exacto. Que ya es a lo que te truje choncha. Y a continuación vamos a poner una canción que también nos acaban de enviar. Uh-huh. Es nada más y nada menos la rola de... Ya la pusimos. Cuídate. La de rebelión, la de anarquía. Anarquía en el Reino Unido. Exacto, un cover de los señores Sex Pistols. Exacto, a cargo de los Sunny Domestos. Exactamente, bueno, a continuación escógete algo, Renecito, y yo pondré seguramente una rola en tu colita de rola. Ok. Bien, no hables tan golpeado, pero bueno. Esta rola va dedicada para Dulce, que le gustan mucho los Fabulosos Cadillacs. Pues aquí va una rola de los Fabulosos Cadillacs que muy poca gente escucha. Felicidades, Dulce, se van a reunir de nuevo para noviembre. Exacto. Pues bueno, esto es Howen de los Cadillacs. ¡Ay, qué buena rola! Del Fabulosos Calaveras. Fabulosos Calaveras. De hecho, nunca la tocan en vivo, solo cuando presentaron el Fabulosos Calaveras. Y está muy surfer la rola. Exacto, por eso. De hecho, ese disco es muy surfer, el de Fabulosos Calaveras. Y bueno, esto sigue siendo Sur Sex and Roll Radio. Por conexiónrock.com.mx, que es a través de los mitos urbanos. De la fábrica de mitos. Esa cosa. Bueno. Volvemos. Solo buenas rolas. Disney se ha preocupado en editar un video donde pueda exaltar el nombre del Señor o la palabra. Todo lo que Disney produce tiene que ver con espiritismo, tiene que ver con brujería, con hechicería, con satanismo, porque sus directores, empresarios, ¿qué ellos son? Ellos son homosexuales, lesbianas, satanistas. Todo lo que produce Disney viene del infierno. Y bueno, amiguitos y amiguitas, caramelos y bolitas, lamentablemente. Pero primero, ¿qué fue lo que escuchamos, carajón? Ah, perdón. Escuchamos a Los Fabulosos Cadillacs con Howen y a Muse con No Puedo Quitar Mis Ojos de Ti o I Can't Take My Eyes Off of You. O No Puedo Dejar de Verte, insisto, el título que le da Universal Stereo. Una rola que me gusta bastante. Saludos a Lili, que ya está a punto de irse, que igual fue, nosotros. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos hacen favor de escucharnos en vivo y que los que nos hacen favor de bajarnos, insisto, no es un albur, a sus dispositivos portátiles. Gracias. Muchísimas gracias, les mandamos un enorme saludo, un gran abrazo Y pues ya, ya estamos a punto de terminar. Así muchísimas es. Gracias al Chubidubi, muchísimas gracias al señor Antonio Ferro, muchísimas gracias a la señorita M. Y a todos los que nos hacen favor de escucharnos. Así es. A continuación, no podemos... ¿qué, ¿vas a poner tú alguna rola? Pues vamos a poner. Vamos a una rola triste. De las que traigo algo de Los Ángeles Negros, ¿te parece bien? Bueno, pues iba yo a poner a la última vez con los ovnis. Ah, perfecto. Vas, vas, vas, por supuesto. Entonces, pues regresamos la próxima semana, el próximo jueves a las 9 de la noche. René ya se comprometió a que estaremos transmitiendo a partir de radio.mitosurbanos. No, no, radio.fabricademitos.com. Exactamente, eso que quiso decir René. Entonces, bueno... ahí siempre nos van a poder escuchar, siempre, sin ningún problema. Pase lo que pase, ahí va a estar el programa. Y en calidad estéreo o calidad monoaural, según tengan ustedes banda, de, a, banda ancha que soporte. Exacto. Pues bueno, bueno, amiguitos... muchísimas gracias, René Venturoso. Muchísimas gracias, que yo te regañes. Esto sigue siendo Sorsex and Roll Radio. Y nos vamos. Lamentablemente, exactamente a las 11 se corta la transmisión, pero si quieren escuchar todo completo, escuchen bájelo. Esta canción que es bastante buena. Esto nos sigue vemos. Siendo Sorsex and Roll Radio por fabricademitos.com. Que es lo mismo que al revés. Exactamente. Con la cola todos. ¿Por qué? Porque ni modo que se la quiten para comer.